comunicación a Germán. ¿Cómo estás? Te saludamos, Nicolás, Miriam y Fiamma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches para vos también. Bueno, Germán, en realidad nos ponemos en comunicación con vos un poco para que nos cuentes este proceso a partir del 2001... 11. Perdón, del 2011, ¿sí? Todo este proceso que viviste vos hasta ahora, hasta esta sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y más que nada por ahí contar y partiendo del momento en que a vos te despiden. Macana de es un montón. Una gran pregunta. Apelamos a tu poder de síntesis. Claro. Es muy groso, qué sé yo, todo el aprendizaje que hice durante todo este tiempo, porque si bien uno estaba vinculado, ¿no?, a la lucha del movimiento obrero, ¿no?, lo venía leyendo, cuestiones de los 70, otros tiempos, pero cuando a uno le toca de cerca y está ahí en su lugar de trabajo y no la ves tan clara, se te dificulta, decís que crees, por momentos pensás que la lucha mucho no sirve, a veces por la conciencia que reina hoy en la clase, ¿no? Uh-huh. De que no vale la pena, pero... Y así, no, millones de cuestiones te van pasando por la cabeza, que es terrible, ¿no? Y ahora, con el fallo de la Cámara, una inmensa alegría, porque es como que afirma esta cuestión, ¿no?, de que se puede. Claro. Se puede, y nada, más que nada el mensaje hacia los compañeros, ¿no?, que está muy muy metido eso en la cabeza de que esta gente no se le puede ganar, que la única salida es el individualismo, es el acomodarse los huesitos, como eso de acomodarse los huesitos está muy muy de moda ahí entre los compañeros, de esto, ¿no?, de bajar la cabeza. Claro. Y acomodarse uno y no importarle a los demás, ¿no? Sí, poder apechugar, generar su comodidad, su bienestar y siempre como bajo las órdenes de un patrón que muchas veces explota a los trabajadores. Claro, no, sí, tal cual, sí. Hasta incluso... Nada, ahora estamos tratando, porque yo creo que les comenté la vez pasada de que hay una causa penal que está pronta a ir a juicio oral. Uh-huh. Y ahí están involucrados los delegados que nosotros los llamamos los perros de la empresa, ¿no? Claro. Y ahora estamos tratando de empujarla como para involucrar al directivo de la empresa, que es Alejandro Zamuano. Uh-huh. Y eso también es importante porque en muchos de los compañeros dicen, no, Leo y Sergio, que son los delegados, no, Leo y Sergio se pasaron con patotearte a vos, no, estuvieron muy mal. Claro. Y no fue Leo y Sergio, son los directivos, digamos, eso, meter eso en la cabeza es importantísimo. Que son un empresariado mafioso de verdad. Sí, que de alguna manera estos delegados son una herramienta de los dueños de las empresas. Germán, un poco para que nos cuentes, o sea, a vos te echan de la línea 135 a raíz de que vos estabas desarrollando actividades sindicales. Sí. ¿Pero en el marco de un reclamo específico? No. ¿O simplemente por sindicar? Por tontería. Mirá, si te cuento, una de las sanciones que a mí me llegan, eso, que me sancionaron 5 días, uh-huh, por ejemplo, era por, en verano, poner una cortinita. Vieron que el colectivo para el chofer es como una pecera, ¿no? Todo vidrio adelante y sí, vidrio a un costado. Sí. Ahí cuando te da el sol, te parte. Yo ponía una cortina de tela que me había hecho casera, uh-huh, y... empiezo a ponerla, de ahí a muchos compañeros empezaron a hacer lo mismo y empezaron a decir que había que sacarla. Bueno, yo un poco me resistí ahí, 5 días de suspensión por tener la cortina. Wow. Eso es un ejemplo. Después, creo que les había comentado que sacaron mucho servicio para mandar a la 60, que en la 60 estuvieron de elecciones ellos en el 2011. Sí. Uh-huh. Y nosotros nos habíamos quedado con poco servicio, digamos casi un 10% menos de servicio, y ahí fue también un reclamo que lo hicimos entre varios compañeros, y nos mentían, nos decían que no habían ido, porque no lo hacían abiertamente, claro, sino que decían que estaban de parte de enfermo, de RT, que fulanito estaba de licencia, hasta que se fue descubriendo un poco la verdad. Sí, tal cual, porque... que te ficharon, digamos, que te hicieron la crucecita, sí, hay que empezar a alegar el tema de la discriminación. Ajá. Porque yo, a mí cuando me empiezan a suspender, que yo me di cuenta, digamos, que me habían detectado de alguna manera como un molesto ahí en la empresa, claro, una es algo importantísimo de que antes de que te despidan vos empieces a alegar, a rechazar las sanciones, alegando la discriminación gremial. Eso es muy importante, digamos, para el activismo, digamos, para las herramientas de defensa. Sí, que eso, digamos, es, vas preparando la prueba para el juicio, ¿no? Claro. En un momento vos te encontrás, no, pero si mando este telegrama me prendo fuego. Y lo tenés que hacer, cerrar los ojos, mandarlo, porque es lo que te va a defender el día de mañana. Porque es como decir, tierra libre, acá estoy, porque ya estabas, claro, ya estabas. Por otro lado, ya te descubrieron, digamos, ¿no?, que uno es un activista, sí. Claro. Y Germán, y a partir, o sea, vos empezás a judicializar de alguna manera tu causa, tu problema, y en un momento empezás a, esto que vos mencionabas antes, ¿no?, que te empezaste a recibir como amenazas, patotas. Claro, sí, cuando me dicen que no que estaba despedido, uno, cuando a uno lo despiden, ¿qué hace, digamos? Vas a tu casa, esperás el telegrama, empezás a hacer el trámite de fondo de desempleo y no volvemos más a tu lugar de trabajo. Claro. Esa sería la lógica. Sí. Nosotros, para romper eso, habíamos había hecho una rifa, ajá, digamos, con la excusa de que me despidieron y que no estaba cobrando la guita, y con esa rifa yo iba todos los días a encontrarme con los compañeros, a decirle, loco, me echaron, ¿qué vamos a hacer? Y contarle, tirarme un mango, más que por el mango, era para generar, para comentar, porque aparte también pasa que como no es una fábrica, que estamos todos en una línea de trabajo y nos vemos todos, claro, sino no, que no se cruzan nunca. Va, claro, se cruzan en la terminal. ¿Qué pasó con fulanito de tal que hace rato? No, lo echaron hace 15 días. Claro, tal cual. Entonces, para romper con eso, ir y comentar lo que está pasando, bueno, ahí es que comienzan las amenazas. Claro. Yo, al divulgar esto, dijeron, saquémoslo a este molesto. Y bueno, y fueron recurriendo primero al llamado, primero llamaron a mi mamá, después me llamaron a mí, después yo a los primeros días tenía acceso a la empresa, en los lugares de descanso, donde tomamos café y eso, y cada vez me corrían más, ¿no? Hasta acá no puedo entrar, tomátelo de acá, y cada vez me sacaban más yo hacia afuera, me alejaban más de la base, ¿no? Sí, una pregunta, porque, bueno, así como vos en su momento denunciaste estas amenazas, estos aprietes, también habías dicho en una nota anterior que hicimos hace un tiempo que los compañeros, tus compañeros, también estaban recibiendo aprietes y amenazas. ¿Cuál es la situación de ellos ahora? Porque, bueno, por un lado tenemos esta feliz noticia que a vos te reincorporan, pero ¿cuál es la situación de ellos? Dictadura. No, hoy abiertamente nadie muestra simpatías hacia mí. Todo muy por lo bajo. Siguen presionando con el tema de las suspensiones. Claro. No, y el día que movilizamos nosotros la cámara, despidieron a un compañero. Claro. Siguen apretando, digamos. Siguen. Claro. Bueno, y entonces ahora, a partir del fallo de la cámara de apelación, ¿cuándo te reintegrarías o ya te reintegraste? No. Salió el fallo ayer. Sí. Eso tarda unos días porque hay que dar unos días para que alguna de las partes quiera ir a la Corte Suprema. Claro. La empresa lo puede llegar a recurrir a eso, pero no tiene excusa, digamos, sería como para dilatar en el tiempo si lo hace. Ajá. Que eso va a tardar 10 días. En 10 días el expediente viaja de vuelta al juzgado 17, en Diagonal Norte. Al juzgado 17, de ahí notifica y intima, informa lo que falló la cámara. Aproximadamente un mes. Y tengo una pregunta, supuesto. Que en 10 días tengo que ser reinstalado y me tienen que abonar, claro, los meses caídos, daño moral y algunos ítems más. Claro. Bueno, y a partir de ahí empieza toda una nueva etapa para vos también, por todo esto que mencionabas. Y por cada día que se nieguen a dejar a brindarme trabajo, 400 pesos de multa en el tiempo. Bueno, arriba, bueno, Germán. Agradecido por la difusión, ¿eh? Muchísimas